Estamos en Miradas Inquietas. El pasado 16 de mayo se presentaba en Madrid el libro El Río Tajo, lecciones del pasado para un futuro mejor, con la participación del director de la editorial del libro Ledoria, Jesús Muñoz, los coordinadores de la publicación Alejandro Cano y Beatriz Larraz y algunos de los coautores y coautoras como Raúl Urquiaga, María Soledad Gallego, Andrés Díez y Domingo Baeza. El libro es un primer paso en las labores de investigación y denuncia de las amenazas que se ciñen sobre el río Tajo. El objetivo es doble: dar a conocer estas amenazas y dirigirse a los que gestionan el Tajo y otros ríos, denunciando así que la gestión de los recursos naturales está diseñada sobre indicadores deficientes que se deben corregir. Esta contribución es un ejemplo de colaboración entre los movimientos sociales y la universidad. Desde la plataforma de Toledo en defensa del Tajo, se estableció contacto con la Universidad de Castilla-La Mancha y de ahí surgieron unas jornadas en las que se invitó a participar a profesionales de diferentes áreas, como biólogos, geólogos, turistas, junto a miembros de asociaciones que llevan años trabajando en diferentes aspectos, como contaminación, impactos... La multiplicidad de visiones sirvió para lograr entender mejor la variedad de los problemas que sufre este río, su cuenca y su entorno, y por supuesto, para proponer actuaciones para contribuir a corregirlos. Se trataba de tener una visión holística y compleja. Esta colaboración entre la iniciativa ciudadana y la producción académica es un modelo a seguir, ya que sitúa al mismo nivel los resultados de los estudios e investigaciones de ambas partes. Por una parte, nos hace ver que los movimientos ciudadanos tienen la suficiente entidad como para que las diferentes instancias gubernamentales empiecen a contar con las aportaciones de la sociedad civil y les dejen el espacio que marca la ley para la participación ciudadana. Por otra parte, reconoce la labor de los investigadores universitarios, cuyos estudios técnicos yacen muertos en los cajones de los organismos públicos. Este libro es un ejemplo de la fuerza que se desprende de la colaboración entre todas las personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a conocer y difundir la realidad de su entorno, trascendiendo así los tópicos y mitos que están detrás de todas las políticas interesadas en defender determinados intereses económicos claramente posicionados en contra del interés general. No debemos olvidar que hace poco más de medio siglo los ríos y sus riberas eran espacios vivos, limpios, punto de encuentro común entre las personas, fuente de riqueza compartida y de disfrute, y que hoy esto ha quedado empequeñecido, reducido a espacios acotados, a veces protegidos, que no obstante están constantemente amenazados. El río Tajo, lecciones del pasado para un futuro mejor, es un proyecto vivo y abierto que se inició con las jornadas, continúa con esta publicación y que seguirá con las aportaciones de los que, a partir de su lectura, se animen a colaborar en ese trabajo.